nos permita tener una buena sesión. Muy Vamos a bien. iniciar. Bienvenidas nuevamente todas y todos a esta charla que se titula Salud, Naturaleza y Autonomías. Vamos a tener, en esta ocasión tenemos la participación de dos amigos, de dos personas que han acompañado a la biblioteca, que les agradecemos mucho que nos estén acompañando ya en este cierre, en esta semana de trabajo y que pues por primera vez se hizo en la modalidad tanto virtual como presencial, ¿no? Por la situación que estamos viviendo. Y también ahora pues ya en Comanchuen están empezando las actividades de cierre y pues por acá tenemos también la nuestra. Vamos a tener dos charlas, una a cargo de René Bernabé y la otra de Marco Telles. Bienvenidos nuestros ponentes y vamos a iniciar con la plática de René sobre aprovechamiento y cuidado de los recursos forestales. Él es originario de la comunidad indígena, perdón, de San Salvador Combutzio en Calzontzin, egresado de la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es maestro en Ciencias y Tecnología de la Madera. Fue jefe de tenencia en 2013, 2016 y 2017. Es también fundador del curso tradicional Purépecha en Calzontzin y es prestador de servicios técnicos forestales, así como director de asuntos indígenas. Entonces, pues, muchas gracias, Bernabé, por acompañarnos aquí en este espacio y pues le cedo la palabra y adelante. Muchas gracias por permitirme esta participación. Ya tenemos aquí algún tiempo con ustedes. Me gustaría compartir la pantalla para no demorar más en la presentación. Sí, ahí la vemos muy bien. ¿Sí? Sí. No sé si ahí se ve bien o no. Sí, muy bien. Bien, pues primero quiero plantearles esta presentación que surgió de un programa que se lleva a cabo en nuestra comunidad, un programa de aprovechamiento de los recursos, no solamente forestales, sino también de los recursos naturales. El aprovechamiento y cuidado de los recursos forestales en las comunidades deben de ser prioridad porque muchas de nuestras comunidades o la mayoría son poseedores de bosque, de otros recursos naturales. Como bien lo comentabas, esta es mi formación académica y profesional hasta la fecha. Soy aún muy joven de aquí de la comunidad indígena de San Salvador Combutzio Calzontzin. Ahorita estamos en plena fiesta patronal, por si escuchan la banda, los cohetes o algunas otras situaciones que puedan pasar de fondo. Bien, para mí lo primero es la importancia que tiene un comunero dentro de la localidad, de la población, para el aprovechamiento y para el cuidado del recurso forestal o de los demás recursos forestales. ¿Por qué? Porque un comunero, primero, pues juega un papel relevante. Él es el que toma las decisiones, el que lleva a cabo muchas actividades dentro de la comunidad y por ende en el sector forestal también tiene estas decisiones. Pero también puede detonar el desarrollo regional al desarrollar, gestionar y ejecutar algunos programas que impactan en la o que impactarían en la vida económica y social de nuestra región. Dirige, organiza y lleva a cabo proyectos. También puede darle valor agregado o que los usa con sostenibilidad los recursos que antes no eran aprovechados. Teniendo en cuenta que cuando un bosque o recurso natural no se aprovecha, es suplantado por otras actividades que generan dinero. En este sentido, vamos a hablar de los frutales, en específico del aguacate que tanto ha impactado en nuestros bosques. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que, dentro de los bosques, generar una economía para las comunidades, para que más allá del aprovechamiento, nuestros bosques sean cuidados y protegidos. Antes de esto, quiero platicarles del caso específico de mi comunidad, la comunidad mal llamada Calzoncin. Digo mal llamada porque quien se llama Calzoncin es la estación del ferrocarril que está a la entrada aquí en la periferia de Uruapan. Mi comunidad se llama San Salvador Combutio y data de muchos años allá situados en lo que hoy es el volcán Paricutín. Justamente al pie del volcán Paricutín es donde se situaba nuestra población. Fue el primer pueblo que desapareció con el nacimiento y erupción del volcán Paricutín el 20 de febrero de 1943. Somos o éramos vecinos de San Juan Viejo o San Juan de las Colchas, que le llamaban antes, que de San Juan solo quedó las ruinas, el templo que ellos tenían. El pueblo de nosotros pues desapareció completamente bajo más de 30 metros de lava. Actualmente nos ubicamos en la periferia de Uruapan, cerca del penal a la entrada de la autopista que conduce a Morelia. Nuestra población fue fundada en una ex hacienda de don Julio Murguía, aquí en la ciudad de Uruapan, en 1943, el 10 de junio. Tenemos una población de cerca de 9,000 habitantes. El 70% de los habitantes aún habla el idioma purépecha. Nuestros terrenos quedaron en lo que es el área del volcán Paricutín y el pico de Tancítaro, ubicado en el municipio del mismo nombre. Nuestro recurso forestal se encuentra dentro de 6,700 hectáreas. De estas 6,700 hectáreas, 700 componen el polígono donde estamos nosotros situados aquí en Calzoncin, y 6,000 hectáreas están en lo que se denomina área de protección de flora y fauna, pico de Tancítaro, y el 80% de este territorio que es de nuestra comunidad tiene vocación forestal. ¿Qué es el área natural, el área de protección de flora y fauna? Es un área que se conformó por decreto presidencial del general Lázaro Cárdenas, en donde anteriormente se destinó como parque nacional. Dentro de un parque nacional es muy difícil que nosotros podamos aprovechar los recursos, el suelo, el aire, el recurso maderable, el no maderable, los materiales pétreos. ¿Por qué? Porque un parque nacional depende del gobierno federal y se tiene que cuidar. La comunidad de Calzoncin para el año 2000-2010 tiene unas carencias muy importantes. Tenemos unas de las tasas más altas de pobreza económica, porque nosotros, al contar con 6,700 hectáreas de muchos recursos naturales, pues nosotros veíamos que ahí es donde teníamos la riqueza. Tuvimos que empezar a organizarnos los jóvenes, un grupo de jóvenes de cerca de 20 personas, algunos estábamos estudiando, otros ya tenían profesión, pero que no rebasábamos los 25 años de edad. En el 2009 iniciamos una solicitud en aquel entonces al gobierno federal, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para bajar de categoría el Parque Nacional, bajarlo de categoría al Área de Protección de Flora y Fauna. ¿Por qué? Porque así podríamos tener un aprovechamiento de los recursos forestales y los recursos naturales. Una vez que el gobierno federal en el 2009 nos aprueba bajar de categoría este parque nacional, nosotros implementamos un programa de manejo forestal con los compañeros ingenieros forestales, ingenieros en tecnología de la madera, algunos ingenieros civiles. Empezamos a elaborar este estudio que lo metimos en la Secretaría de Medio Ambiente para el año 2012. ¿Y de qué consta este programa de aprovechamiento forestal? Se hace un estudio taxonómico un catastro, un inventario forestal, una cartografía, se hace una base de datos, un plan de manejo y, por supuesto, una manifestación de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque aunque ya no es Parque Nacional, nos lo pide así el programa que lleva a cabo el Área de Protección de Flora y Fauna. ¿Qué es lo que hicimos? Entonces metimos la solicitud con el gobierno federal, específicamente con la Secretaría del Medio Ambiente y con el entonces, o con la entonces Comisión Nacional Forestal. Para 2013 nos aprueban este programa de aprovechamiento, pero no solamente nos aprueban este programa de aprovechamiento, sino que trabajamos a la par con otros programas, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con la Comisión Nacional Forestal, con la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Trabajamos bajo varios programas o subesquemas, como es el pago por servicios ambientales, cuencas prioritarias, el programa de manejo forestal, PROCODES, plantaciones comerciales forestales, programa de empleo temporal y saneamiento forestal. Así, de esta manera, nosotros realizamos lo que es todo un programa o un plan de trabajo de lo que es el sector forestal, maderable y no maderable. En este diagrama les presento lo que es el programa de manejo forestal maderable, en donde obtuvimos el permiso de aprovechamiento en conjunto con otros programas y proyectos. Dentro de esto tenemos visualizado un vivero forestal, un aserradero, una astilladora, una estufa de secado, una empresa mueblera, y que esto impacte en la generación de empleos y por ende que genere una economía y el desarrollo de la comunidad. Pero también tenemos programas de aprovechamiento forestal no maderable, que son aquellos productos como la resina, como las plantas, los hongos, los sustratos, los bancos de materiales. De la resina nosotros tenemos una resinera ubicada dentro de los terrenos de la comunidad, en donde se elaboran a partir de la resina aguarrás y colofonia y productos derivados. Pero también aprovechamos lo que es el ecoturismo, como es los sitios naturales, como lo es el volcán Paricutín y por supuesto el pico de Tancítaro. Tenemos cabañas, senderismo y gastronomía. De todos los recursos que se generan o que entran a la comunidad, tenemos otros también donde nosotros administramos el espacio aéreo de nuestra comunidad, en donde tenemos antenas de comunicación, las cuales a nuestra comunidad se le paga una renta de 30 mil pesos mensuales, 360 mil pesos anuales. Tenemos convenios, contratos con compañías en donde no interviene ningún tipo de gobierno, son contratos con American Tower, con Usacell, con Telcel, y estamos también a la par desarrollando un proyecto para nosotros generar nuestros propios medios de comunicación. Dentro del programa de aprovechamiento forestal, nosotros tenemos un aproximado de ganancias por la venta de madera en pie de monte de 1 millón de pesos anuales. Tabla que presento son todos los programas que nosotros como jóvenes organizados tenemos que trabajar en conjunto con otras dependencias como lo es CONAFOR o SEMARNAT. En aquellos años del 2013 al 2014 gestionamos cerca de 5 millones de pesos para la comunidad, aunados a lo que se genera de la venta de la madera, de la entrada del pago por las antenas y los servicios de medios de comunicación. ¿Qué es lo que impacta como recurso forestal para que nuestra comunidad tenga un desarrollo regional? ¿Qué es lo que nosotros hicimos en su momento con las autoridades o cuando nos tocó hacer nosotros autoridades? Realizamos primeramente un plan de trabajo. Un plan de trabajo, pues, es una ruta a seguir para lograr el desarrollo. Pero también, con el liderazgo y la gestión de nuestras autoridades en turno, logramos entablar pláticas directas con nuestro presidente municipal y con el gobernador, pero también incluimos a otras comunidades. La foto que ustedes ven aquí son autoridades de Corupo, de Jucutacato, de Jicalán, de Santana Sirosto, de Capacuaro, con las que nosotros también coordinamos, porque el desarrollo no solo debe ser de una comunidad, sino como su nombre lo dice, debe ser un desarrollo regional. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Que solo se beneficiaban algunas comunidades con el recurso forestal y las otras comunidades lo que hacían pues era provocar la tala clandestina. Entonces nosotros empezamos a tomar modelos como el de San Juan Nuevo, como el de pueblos mancomunados del estado de Durango, donde ellos ya tienen experiencia en el trabajo de la madera y de los recursos naturales. En el plan de trabajo nosotros identificamos necesidades prioritarias, como es la escasez de agua para los 9,000 habitantes, la falta de espacios públicos para uso de la población, así como eventos culturales y recreativos, espacios para practicar deporte, un panteón comunal que lo teníamos en pésimas condiciones, y pues la falta de una educación y cosmovisión purépecha. Ya con todo el recurso que entra a la comunidad del sector forestal, de los demás programas que nosotros tenemos, se logró tener el abastecimiento y distribución del agua potable mediante pipas, pero también se perforó un pozo profundo, se elaboró un tanque elevado en el cual hoy nos dota de agua potable, así como se renovó parte de la red de distribución del agua potable de nuestra comunidad. También se rehabilitaron espacios deportivos como la cancha de básquetbol, que en la imagen de la izquierda es como estaba anteriormente y en la imagen de la derecha es como se encuentra actualmente nuestra cancha de básquetbol. El panteón comunal, como se los planteaba, teníamos un desorden, estaba en malas condiciones. Con el recurso forestal y la administración del recurso que entra a nuestra comunidad, logramos llevar a cabo, construir andadores, un descanso, baños, en fin, empezamos a rehabilitar el panteón para tener mejores accesos a él. Una de las obras más grandes que se tuvo en nuestra comunidad fue la construcción de una plaza nueva. En la foto de la izquierda, parte superior, nos muestra cómo estaba nuestra plaza antes. Era una plaza antigua, pero que no era funcional. No teníamos un espacio más para que nuestros hijos tuvieran, pues fueran recreativos o tuvieran eventos culturales o de recreación. En las demás fotos se muestra cómo está nuestra explanada hoy. Tiene una fuente, la gente lleva a cabo eventos culturales, es el punto de reunión ahorita de nuestra comunidad. Es una plaza, una explanada que costó cerca de 5 millones de pesos que se generaron del recurso forestal. Conclusiones, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que detone el desarrollo regional? Pues darle valor agregado al recurso forestal maderable. ¿Por qué? Porque genera mayores ganancias económicas que a su vez impacta en el desarrollo de la comunidad. Con las ganancias del sector forestal se llevan a cabo obras de infraestructura sociales para la población, lo que genera desarrollo de la comunidad. Se capacita y fortalece a jóvenes estudiantes, profesionistas, para que participen como técnicos comunitarios y desarrollen proyectos en beneficio de la comunidad. Y además, se trabaja en el Plan de Desarrollo Integral Forestal Comunitario para darle un mayor valor agregado a los recursos forestales y promover el sector forestal como motor económico de desarrollo de la comunidad mediante el establecimiento de cadenas productivas. Pues como pueden apreciar, compañeros, esto es lo que la comunidad el día de hoy está haciendo. Nosotros creemos que la autonomía se logra a partir del trabajo interno, del trabajo de los jóvenes, del trabajo en conjunto. Nosotros, la realidad es que hoy, con el recurso que tenemos, hace tiempo se había planteado la posibilidad del presupuesto directo, pero hoy nosotros gestionamos el doble o el triple de ese presupuesto directo que nos correspondía. Y creemos también que la autonomía no es solamente la economía o el dinero, la autonomía va más allá, va desde la formación de la conciencia de nuestras comunidades indígenas, la preservación de nuestra lengua, de nuestra cultura, de nuestras costumbres. Tenemos ya ahorita el recurso, es la realidad. Estamos trabajando bien en cuanto a obras, pero tenemos todavía mucho que hacer por el rescate de nuestra cultura, de nuestra lengua que se está perdiendo y que la ciudad de Uruapan nos está absorbiendo como una colonia más. Nos preguntaban hace mucho tiempo, ¿qué hace una comunidad como Calzoncin en medio de una ciudad? Pues bueno, fue aquí donde nos establecieron nuestros abuelos. Nosotros estábamos en lo que es la meseta Purépecha, pero por el volcán Paricutín, pues hoy estamos aquí. Pues gracias, compañeros. Esa es mi exposición. Muchas gracias, compañero Bernabé. Estaba muy, muy gráfico, ¿no? Lo que nos traes acá, lo que nos compartes sobre el trabajo que ustedes han estado haciendo ya desde, pues, varios años, ¿no? Casi 10 años. En esto al menos que nos compartiste sobre los proyectos que han llevado a cabo, ¿no? Con el tema de los recursos forestales. Pues en este momento queda abierta la palabra, el espacio para algunas preguntas, algunas aportaciones que se quieran hacer por parte de aquí de los presentes. Y bueno, a mí me gustaría preguntarle, un poquito ya nos explicó, ¿no? Estos factores que se dieron o que se conjugaron para que pudieran lograr esto, pero me gustaría preguntarle, específicamente, ¿en qué momento, cómo fue esa parte de la organización o que decidieron vamos a caminar así, vamos a trabajarlo aquí en la comunidad con lo como nos dicen, pues sus intereses, sus necesidades, que gente de la comunidad sea quien esté pues planeando, ¿no? Ejerciendo los recursos y también pues al pendiente de las necesidades. Esa como una parte, y dos, esto que nos compartió de precisamente el proceso de autonomía o de ejercer los recursos por la comunidad, ¿cómo fue ese proceso? Pues considero que pues siguen, ¿no? Todos estos procesos los tenemos muy presentes en este momento más, pero ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo ven en un futuro? ¿Qué están trabajando aparte de esta parte, ¿no? Del recurso forestal, pues que hay algunos otros ejemplos que nos pueda compartir ahí de la comunidad. Muchas gracias. Sí, bien, fueron dos factores los que ahora sí que nos orillaron a tomar esta decisión a los jóvenes. La primera es la pobreza en la que estaba la comunidad, la falta de infraestructura, de desarrollo en obras. Los jóvenes que nos organizamos, todos estudiábamos en la ciudad de Morelia, nos conocíamos, estábamos cerca de 20 amigos estudiando, médicos, abogados, arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros forestales, ingenieros en tecnología de la madera. Nosotros nos enfocamos a la parte de los recursos naturales. Ese fue uno de los factores, ver que la comunidad no avanzaba desde que se fundó en el 43, teníamos pues mucho rezago. Pero el otro factor fundamental fue la tala clandestina que se estaba llevando, a pesar de ser un parque nacional y que el gobierno federal debería velar por este terreno federal, pues no lo hacía y nosotros no podíamos meter las manos, porque si lo hacíamos, el gobierno federal nos multaba, nos ponía candados, solamente podíamos aprovechar cuando había una plaga. Entonces, 6,000 hectáreas estaban desaprovechadas, teníamos todo el recurso. Nos reunimos con la comunidad indígena de San Juan Nuevo, con la comunidad indígena de Santana Sirosto, porque ellos también tienen parte de terreno en esta parque nacional, y nos fuimos a juicio con el gobierno federal para bajarlo de categoría, para poder nosotros aprovechar, ojo, muchos tienen la palabra explotar el recurso forestal o la madera. No es lo mismo explotar ni talar que hacer un aprovechamiento. Por ser un parque nacional, nosotros de cada 100 pinos aprovechamos solamente 10. Y de esos 10, vemos cuáles están enfermos, cuáles están rendidos. Usamos un método que se llama el método mexicano, en donde en una hectárea aprovechamos solamente los pinos que están malos. Esto va a durar por 60 años. En 60 años ya vamos a tener pinos comerciales. Ahorita no los tenemos. Entonces lo que hacemos es aprovechar los pinos enfermos, los que les caen rayos, los plagados. No tenemos madera comercial, vaya. Tenemos nada más un aprovechamiento, pero sí nos genera un poco de economía. Ahorita que tenemos este programa de aprovechamiento, ya no tenemos tala clandestina. No tenemos incendios. ¿Por qué? Porque la gente está trabajando allá arriba, en el monte, en el cerro. Entonces, ellos mismos cuidan. Cuando hay un conato de incendio, son los primeros que llegan. Si llega gente a querer talar, ellos mismos lo protegen. ¿Pero por qué lo protegen? Porque les deja una economía, una derrama de dinero. Ellos están pagados, tienen un sueldo. Toda la gente que trabaja allá. Y los que se dedicaban, por así decirlo, a la tala clandestina, ahora nosotros los empleamos. Ahora trabajan, se pudiera decir, legalmente. Porque ellos tienen el conocimiento del derribo, del troceo, de todo lo que se tiene que hacer. Pero aunado a eso, no solamente es derribar, es sacar madera, también reforestamos, también hacemos otras actividades, como algunas actividades de mantenimiento para que la tierra se siga conservando. Cuidamos plantas endémicas que tenemos ahí, como el Juniperus, monitoreamos la vida silvestre, tenemos un león de la sierra que le dicen que es un puma, que en purépecha nosotros le decimos puki, lo tenemos también ahí, tenemos el venado, bueno, tenemos infinidad de fauna y de flora. Entonces, son proyectos que trabajamos a la par con las instituciones gubernamentales. Nosotros no estamos divorciados del gobierno, al contrario, nosotros aprovechamos todos los programas que el gobierno emite, con la Semarnat, con CONAFOR, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En lugar de decir, no quiero nada con el gobierno, no quiero nada con ellos, nosotros nos sentamos, dialogamos, ¿qué programas tienes? Tenemos tanto dinero, queremos esta obra. Si la obra cuesta 5 millones, pues nosotros le ponemos 2 millones, tu gobierno ponle. De esa manera estamos trabajando. Ahorita podemos decir que la comunidad de Calzoncín tiene una infraestructura como del 80%, un avance. Ya le avanzamos mucho en la infraestructura, pero estamos carentes de un proyecto de la conservación, de un proyecto del rescate de nuestra cultura, del idioma purépecha, porque nos absorbe la comunidad. Pero es difícil porque nosotros como profesionistas estamos enfocados en lo que nosotros sabemos hacer, que es el sector forestal, el sector de los recursos naturales. Nos hace falta esa parte, por eso decíamos capacitación a los jóvenes, para que se interesen en la historia de la comunidad. Casi el 50% de la comunidad no sabe por qué estamos dentro de Uruapan, no sabe que el volcán Paricutín pertenece a Calzoncín, y sin menospreciar a nuestros hermanos de San Juan Nuevo o de Angahuan, que no es de ellos, está dentro de nuestro territorio, de nuestro polígono, pero sin embargo ellos por la cercanía, pues son quienes aprovechan el turismo, son quienes están ahí al pie, pero realmente nuestra comunidad desconoce nuestra historia. Desconoce que donde estamos nosotros citados era una hacienda, que fue la última hacienda que se expropió, la de don Julio Murguía. Entonces, somos la comunidad más apartada, nosotros no encajamos en las cuatro regiones, no estamos en la meseta, no estamos en la cañada, no estamos en la ciénega, no estamos en el lago, nosotros estamos completamente apartados, pero fue por eso. La autonomía, se hizo un movimiento ahí en el año 2013-2014, donde la comunidad de Calzoncín se levantaba y desconocía al gobierno y no partidos políticos y muchas de esas cuestiones. Pero los mismos integrantes se fueron desgastando. Hubo del grupo que estaba, muchos se salieron, muchos no eran lo que esperaban, donde muchos tenían esa particularidad de que iba a haber dinero, de que el recurso iba a entrar, y pues es un proceso muy largo, es un proceso que no es de dinero, es de conciencia, es de formar conciencia. Es otra cuestión muy diferente a lo que les habían manejado. Entonces, la realidad es que Ese proyecto sigue, continúa con un grupo de compañeros, Consejo Mayor de aquí de Calzoncín. Ellos están todavía en eso, no estamos peleados con ellos. Nosotros llevamos a la par estos proyectos de cadenas productivas, más enfocados a lo técnico, y ellos están trabajando en la parte, lo que es el rescate, la preservación, la autonomía, la autodeterminación de nuestra comunidad, y que al final nosotros creemos que nos vamos a encontrar, porque no, todos dependemos de todos. Ellos dependen del recurso que se genera en la comunidad y nosotros dependemos de lo que están haciendo ellos. Pero sí se desgastó del 2013 a la fecha, bajó un poco de intensidad. Nosotros esperamos que se retome este proceso de autonomía, pero nosotros tenemos una concepción que la autonomía empieza desde adentro. Si hablan del presupuesto directo, se tiene que generar el dinero desde adentro. ¿Y cómo es? Con el establecimiento de empresas comunales, pero sin dejar de lado la participación de instancias no gubernamentales, de ONGs o del gobierno mismo. Perfecto, muchas gracias. Ahora digo, ahorita íbamos a generar ya controversia con los compañeros de Zacual Nuevo. Ahorita nos van a empezar, ¿verdad? Saludos a todos los que nos ven por allá. Y bueno, otra pregunta que yo les he estado haciendo a lo largo de estas sesiones, pues obviamente también porque me interesa y por el tema también de este educador, ¿en dónde estamos participando las mujeres, ¿no? ¿Dónde están las mujeres ahí en Calzoncín? ¿Hay comisiones? ¿Hay compañeras pues que ya tienen, pues afortunadamente ya han podido acceder a educación universitaria? ¿Las tienen también ahí codo a codo trabajando? ¿En dónde están o están de representantes en otros espacios? ¿Qué nos puede decir de las mujeres, ¿no? Y bueno, también obviamente de todas aquellas que están en las casas, compartimos todos los días experiencias, las nanas, ¿no? Las nanakeris que están ahí, que nos dan esa fuerza pues para seguir con todos estos pues movimientos para el rescate de la lengua, de las tradiciones, de la cultura. ¿Dónde están allá las mujeres? Sí, pues como en todos los procesos que se tienen en las comunidades, la realidad es que las mujeres son punta de lanza. Luego nosotros los hombres, como para iniciar algún proceso, somos un poco más temerosos y las mujeres no. Las mujeres pues estaban viendo que hay tala clandestina, que estábamos en la pobreza. Son ellas las que tomaron esta iniciativa. La mayoría de nuestras mujeres son profesionistas aquí en la comunidad. El mayor porcentaje son maestras, profesoras, licenciadas en pedagogía, pero muchas otras también son abogadas, son médicos, son arquitectas y están trabajando para la comunidad. Las mujeres de mayor edad ahorita están integrando lo que es el comité, por así decirlo, o integran la mesa directiva del Comisariado de Bienes Comunales. La tesorera es una mujer. El Consejo de Vigilancia también es una mujer. Son dos maestras ya de mayores de 50 años, ya las balconea a las maestras, pero bueno, ellas son las que llevan las riendas ahorita de la parte comunal. Dentro de la jefatura, nosotros tenemos también participación de mujeres. En años anteriores han sido también suplentes o secretarias de la jefatura de tenencia. La realidad es que la comunidad de Calzoncín creo que es una de las comunidades que más apertura le da a las mujeres, sobre todo en cuanto a los puestos o cargos que se deben de tener, ya sea los cargos del templo, los cargos civiles, los cargos comunales, ellas están presentes, pero también en los trabajos fuera de nuestra comunidad destacan mucho. Muchas mujeres trabajan en la ciudad de Morelia, en la ciudad de Uruapan, muchas trabajan en empresas, pero otras son profesionistas, otras son profesionales, otras están bien posicionadas en empresas. Y también destacar mucho las mujeres que están aquí en la comunidad, la de los oficios tradicionales, las que se dedican a hacer pan, las que elaboran el atole, las que elaboran las tortillas, las que están aquí en la casa, las que muchas veces son invisibles, las que la realidad es que sin ellas la casa no podría sostenerse. ¿Por qué? Porque los hijos salimos a estudiar, los esposos salimos a trabajar y ellas son quienes están aquí en la casa y que de alguna manera también ellas generan una economía con otros oficios, con otras maneras de tener una economía. Podemos decir que la economía se basa aquí en nuestra comunidad, en lo que es la gastronomía. Tenemos infinidad de puestos de atoles, de enchiladas, morisquetas, todo tipo de esas, y son a cargo de las mujeres de la comunidad. Tenemos también lo que es el cultivo de algunos frutales, mayormente el aguacate, y las mujeres le han entrado también al establecimiento de huertos de aguacate. Las mujeres han estado siempre presentes en nuestra comunidad y dentro del movimiento de autodeterminación, la mayoría son mujeres las que están dentro de este movimiento. Entonces, para mí la realidad es que una mujer pues, no está al lado, ni siquiera menos atrás de un hombre, está al frente de nosotros. Calzón sí ha destacado por el respeto a las mujeres, por el respeto a los derechos que tienen, y ya no se ve tanto esta educación machista que se tenía allá por los años 90, por la década de los 2000, ya no se ve tanto en la comunidad. Sí hay casos, la realidad, cuando nos toca a nosotros estar en la jefatura de tenencia, todavía vemos algunos casos de maltrato, porque aterrizan en la jefatura de tenencia al final de cuentas. Maltrato directo por los esposos, maltrato psicológico, discriminación. Hay todavía presencia de ese tipo de fenómenos en nuestra comunidad, pero son los menos. Son los menos y creemos que la educación, la cachumbecua que se ha perdido en nuestra comunidad es el pilar fundamental para que se retome de nuevo el respeto, no como mujeres o como hombres, sino como seres humanos. Muchas gracias. Coincidimos en varios puntos y pues a ellas, ¿no? Nuestro reconocimiento, este pues homenaje que de alguna forma estamos haciendo en esta edición del Educador, pues porque las autonomías de los cuerpos, del territorio, de la soberanía alimentaria, en cualquier espacio, en la salud, que ahorita lo vamos a platicar, pues mucho se debe a estas mujeres que están ahí. Pues sí, en muchas ocasiones invisibilizado ese trabajo, pero está presente. Muchas gracias, estimado René, por esta plática, por esta compartición y pues también por regalarnos esas imágenes de allá. También ya se nos antojó la comida, ¿no? Un atolito ahorita con este frío. Pero bueno, vamos a continuar. Agradeciendo también pues la presencia del maestro Marco Ricardo Telles Cabrera. Gracias. Él es de Cuanajo y también labora en el Instituto Politécnico Nacional, actualmente pues radica en la Ciudad de México y él nos trae un tema muy, muy interesante que se llama Generando Números y Cuentas en Salud en la Región Pure, ¿cómo estamos y a dónde vamos?, ¿no? Él pues nos va a tratar de brindar algunos datos, información general de indicadores con perspectiva de género sobre la forma en que se puede entender cómo ser hombre o mujer influye en los procesos de salud, de enfermedad y de la promoción y atención de la salud en nuestra región, ¿no? Muchas gracias también por regalarnos su tiempo, su espacio y la compartición en El Educador. Le dejo la palabra y aquí estamos escuchándolo atentamente. Muchas gracias y bienvenido, maestro. Muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. Aquí está. Sí, ahí se ve muy bien. Ya se ve, ¿verdad? Sí, adelante. Nada más. Ahí está. Bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, el título de esta plática abierta, yo le puse generando números y cuentas en salud en la región Puré. Y bueno, la idea es saber, es importante saber cómo estamos y a dónde vamos, sobre todo si pensamos en estos procesos de autonomía que a nivel comunitario se están dando, pero también si lo pensamos pues como región, como pueblo purépecha. Entonces, yo soy economista, me he enfocado en cuestiones de economía de la salud y pues bueno, mi trabajo pues tiene que ver mucho con números y pues me interesa generar indicadores para, pues, para la toma de decisiones. Ahora yo me pregunto, ¿qué indicadores podemos necesitar en la región Puré relacionándolos propiamente con la salud? Aquí digo que pues algunos indicadores que necesitamos para saber cómo estamos y a dónde vamos, pues son indicadores de población, de morbilidad, es decir, de enfermedades que se tienen, de mortalidad, también de infraestructura en salud con perspectiva moderna. Aquí me refiero a clínicas, hospitales, recursos humanos, médicos, enfermeras, pero también la infraestructura en salud con una perspectiva tradicional. Esta parte es muy importante porque si pensamos en el derecho a la salud para los pueblos indígenas, en este caso para el pueblo purépecha, pues esto está inevitablemente relacionado con la tradición, con la medicina tradicional. Entonces es también necesario que tengamos estos indicadores y también indicadores referentes a la comunidad y al territorio, porque no es, o sea, algo que es bien sabido es que la salud de nosotros está ligado también con nuestro territorio, con la naturaleza, con los cuerpos de agua, con los bosques, con todo esto, ¿no? Además de otros indicadores. Bueno, yo aquí trabajo con una clasificación de la región purépecha en las cuatro regiones. Es difícil aquí tener una clasificación sin que cause como controversia, ¿no? Pero aquí me aboco a la que pues más se ha manejado por parte del gobierno, en las publicaciones del gobierno respecto de la región purépecha. Y bueno, tenemos estas cuatro regiones, aquí con colorcitos, vean cómo los tengo por municipios, y por ejemplo el amarillo corresponde a la Cañada, municipio de Chilchota, donde se encuentra básicamente la Cañada de los 11 pueblos. La parte morada, pues, la ciénega, el lago y la meseta, que es la más amplia, ¿no? Y, bueno, algo que es muy importante siempre y que también es controversial y que siempre lo menciono es la cuestión de quiénes se pueden clasificar como purépechas, ¿no? Porque a mí me ha tocado que, pues, nosotros mismos a veces decimos, no, yo soy como más purépecho, tú más, no sé, dependiendo, por ejemplo, de si hablas la lengua o no, de si tu familia habla la lengua o no, ¿no? Si somos parte de un hogar purépecha y a lo mejor ya no se habla la lengua, pero pues uno se autodescribe como purépecha, ¿no? Entonces aquí tengo unas estimaciones que hice para el 2019 respecto de, por ejemplo, de la lengua, ¿qué porcentaje se podría clasificar como purépecha, ¿no? Solamente porque hablen la lengua. Y, pues bueno, en el lago, por ejemplo, es 19%, en la ciénega 5.5%, en la cañada 23.4% y en la meseta 86.4%, ¿no? Pero si nos vamos, esa es una forma de decir quiénes son purépecha con base en la lengua. Si lo pensamos con base al hogar y en nuestros familiares que también hablen lengua purépecha, pues los porcentajes suben un poco, ¿no? Perdón, no son porcentajes aquí, son miles de personas. Entonces en la región del agua 19.500, así es, 5.500 en la ciénaga, en la cañada 83.400 y en la meseta 86.400, perdón. Y en total, pues una estimación de 134.700 personas que hablan la lengua. Pero si nos vamos al indicador del hogar, son 190.000 personas, y si nos vamos al indicador de autodescripción, pues ya sube más porque son casi 600 mil personas, ¿no?, en la región purépecha que se podrían identificar como, pues, como purépechas. Acaba de salir el censo y pues a mí me interesó ver cómo va la población. Les digo que es muy importante, por ejemplo, conocer las cuestiones generales como la población. Aquí yo he identificado pues las localidades o dentro de la región purépecha, pensando en, pues un poco en, es controversial como siempre lo he dicho, pero pensando un poco en la lengua, en la tradición, en la resistencia, en todo esto, y en los movimientos actuales, y bueno, también las clasificaciones oficiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensando en la población, resulta que para el 2020 la localidad pues más poblada es Cherán, con 16,841 personas. Luego le sigue Nuevo San Juan Parangaricútiro. Ahorita están hablando de ellos, ¿no? Muy cerraditos. De hecho, se voltearon, ¿no? Con respecto a hace 10 años. Nahuatzen también, Tarecuato, Tancíntaro. Y así tenemos una serie de localidades, ¿no? Por ejemplo, bueno, estas básicamente son como cabeceras municipales. Pero yo pensando en localidades que no son cabeceras municipales, por ejemplo, están aquí, ¿no?, Carapanangawan, Capácuaro, Comachuén, ¿no?, 6,213, es la décima, sería, de acuerdo a mi clasificación. Y bueno, aquí más o menos podemos ver, ¿no?, básicamente esta primera parte es una barrera de 5,000 y esta a la mitad de eso serían 2,500, ¿no? Entonces vemos que hay muchas comunidades abajo de 2,500 y entre 5,000, digamos que es donde se concentran más. Luego, bueno, también es importante ver, por ejemplo, la razón, ¿no?, mujeres-hombre o hombres-mujeres, yo aquí la hice con mujeres-hombre, y pues para ver qué nos dicen, ¿no? Es muy importante ver las estadísticas, pues para a partir de eso poder hacer interpretaciones. Y entonces aquí yo tengo, por ejemplo, que con el censo 2020, Yunuen, la isla de Yunuen es la localidad que tiene la razón más grande, ¿no?, con 1.32, o sea, hay más mujeres, ¿no?, que hombres. Eso es algo que pasa incluso a nivel mundial, ¿no?, pero está como muy parejo, hombres, mujeres y hombres, y pues es importante ver, o sea, tendría que ser uno para que estuviera 50-50, y pues un número grande quiere decir que hay más mujeres. Entonces, por ejemplo, en Yunuen, en Nucasanástacua, las Encinillas, en San Jerónimo Purenchecuaro, ¿no?, en Siróndaro, Pongio, en Sirio, Uren, Tarejero, Oruzcato, pues son las que tienen una mayor razón, ¿no?, mujer-hombres. Y, pero bueno, si vemos así como una gráfica, vemos que básicamente, pues sí están como en, ahora sí que promediando, están en uno, ¿no?, o muy cerca, un poquito más arriba de uno, pues, pero hay algunas localidades que se disparan. Y pues bueno, aquí, ¿qué podemos pensar en esto? Pues muchas cosas, ¿no?, pero ¿a qué se pueden deber, por ejemplo, en nuestras comunidades? Pues a la migración, ¿no?, y a la cuestión esta de que generalmente son mujeres las que se quedan en las comunidades. Y bueno, en la región Puré, o sea, ¿cómo podemos generar estos indicadores? Pues la verdad es que la información a nivel localidad, pues es muy difícil obtenerla. Así como de población, hombres, mujeres, acceso a algún servicio de salud, cuestiones de esas, pues solamente cada 10 años con los censos a nivel localidad, incluso hasta Manzana podemos tener ahí algunas cuestiones, ¿no? A nivel municipal, localidades por localidades específicas, pues con encuestas intercensales, que son cada 5 años, donde tienen mayor información y pues podemos obtener ahí algo, ¿no? Podemos generar esos indicadores. Pero pues eso también es cada 5 años. A nivel estatal, regional, sobre cuestiones de salud, pues podemos obtenerlo a través de las encuestas que se hacen a nivel nacional. Pero pues solamente podemos tenerlo, como les digo, si nos interesa la región Puré, pues a nivel de Michoacán y a lo mejor por ahí en alguna otra un poquito más abajo, pero es lo más que se puede. Por ejemplo, la encuesta nacional de salud y nutrición u otras encuestas, ¿no? Y bueno, aquí la cuestión es que necesitamos entonces generar información y pues esta generación de información, de hecho, pues debería tener una perspectiva de género, ¿no? Esta ya lo presenté en el diplomado, Pero bueno, aquí me interesa un poco hacer esto que puedo hacer con la encuesta intercensal y con otras fuentes para poder en la región Puré a nivel municipal pues a conocer cómo estamos en aspectos que tienen que ver con, aquí sobre todo las primeras columnas tienen que ver con mortalidad. Por ejemplo, la D quiere decir en diabetes, en hipertensión, en enfermedades isquémicas o del corazón. La A es mortalidad en agresiones. Y lo que sigue, que es D, G, H, G y G, A, G, es lo mismo, pero considerando tasas de crecimiento. O sea, cómo van, si van creciendo, van disminuyendo. Y bueno, viendo esto y separando por las regiones que he estado manejando, por ejemplo, en tasa de mortalidad en diabetes, ¿no? Pues podemos, o sea, si estamos por encima de la media nacional, que de por sí la media nacional es alta, porque México es uno de los países que tiene mayores problemas, por ejemplo, de obesidad, de sobrepeso, de obesidad, de diabetes, ¿no? O sea, de por sí México está arriba. Y si tomamos que México está por arriba pues a nivel mundial, y luego tomamos que algunos de estos municipios, aquí lo traté de filtrar para personas que se identifican como purépecha o que hablan la lengua purépecha. Bueno, si pensamos entonces pues comparamos, ¿no?, con el nivel nacional, el nivel municipal, pues entonces es una tasa mucho, mucho, muy elevada. Entonces, por ejemplo, pensando en la diabetes, en esos problemas que uno, si uno va a las comunidades y lo platica, ¿no?, y en la conversación pues sale eso, ¿no?, de que la persona tal tiene diabetes, de que ya murió de diabetes, o sea, es un problema muy, muy fuerte. Entonces, si lo vemos acá, por ejemplo, en el municipio de Rongarícuaro, Pátzcuaro, Cueneo, Zacapu, Encherán, Paracho, Tangancícuaro y Tinguindín, pues están muy por arriba de la media, ¿no? Y que están ahí más o menos alrededor de la media, pues por ejemplo Quiroga, y digamos que por abajo de la media, más no quiero decir que estén bien, porque les digo que la media nacional es alta a nivel mundial, pues están los demás municipios, ¿no? Y así, si vemos este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión también, todo esto, ¿no? En las agresiones, por ejemplo, pues, o sea, es muerte por violencia. Vemos como, por ejemplo, Paracho para el 2015, recuerden que será intercensal, está en rojo, o sea, muy por arriba de la media nacional, y Uruapan. Y luego, por ejemplo, acá si vemos las tasas de crecimiento, la que está como más, las enfermedades isquémicas, ¿no?, está en rojo, es decir, que esto va creciendo, y pues todo esto tiene que ver con, por ejemplo, la diabetes, hipertensión y enfermedades isquémicas, pues con la alimentación, ¿no? Y esto nos permite ver, pues con números, bueno, aquí no, son números, pues, pero los identifico con color, cómo estamos y cuáles son nuestros problemas, ¿no? Y luego tenemos acá esto de agencia, que básicamente yo lo asocio a conocimiento y a cómo se está tratando la gente, aspectos de salud. Y bueno, en general todo esto es rojo, quiere decir que no hay, la gente lo reconoce, ¿no? Aspectos de prevención de la salud o de promoción de la salud, todas estas partes están como en toda la región en rojo. Y bueno, acá tengo otras cuestiones que tienen que ver con condiciones materiales que están asociadas a la salud. Y bueno, estas también están, si se fijan, están, bueno, tienen que ver con el, por ejemplo, con calidad de la vivienda, acceso a internet. Esta, por ejemplo, SS, es servicios de salud, ¿no? Y, perdón, seguridad social. Y bueno, aquí vemos la seguridad social en la región. Está completamente en rojo, por debajo del nivel de seguridad social a nivel nacional, que de por sí es bajo porque hay mucha informalidad, pero en la región todavía está más abajo, ¿no? Otras columnas que están en rojo, pues es la pobreza, bueno, asociado a la salud, porque no, para nadie es secreto que pues ante la no seguridad social y ante pues estas cuestiones de de que no siempre, o sea, antes con el Seguro Popular, por ejemplo, pues no todas las personas estaban afiliadas, ¿no? Por la costumbre, por las formas de ser de las comunidades, a veces las personas, sobre todo mayores, pues no se afiliaban, no les gusta ese sistema. Pero ¿qué pasa entonces cuando hay alguna enfermedad? Pues entonces hay que sacar de algún lado, ¿no? Y por eso es que es importante el ingreso. Y aquí yo tengo estos indicadores, por ejemplo, de pobreza extrema y pobreza, porque nos permiten ver, pues en dado caso que haya alguna enfermedad, si pueden tener dinero, ¿no? Porque pobreza extrema, pues es que apenas se tiene dinero para la, ¿cómo se llama? Para subsistir, ¿no? ¿Cómo, perdón? Para subsistir, digo, para, pues sí, lo... Porque ah, hay, ¿sí? Como, pues sí, alimentarse una vez al día o algo así, ¿no? Así es, tiene que ver con la canasta alimentaria. Entonces, si se puede comprar la canasta alimentaria, o sea, para comer, no se es pobre. Pero si no se puede o se tienen problemas, entonces se tiene pobreza extrema, ¿no? Y entonces vemos aquí también cómo está en rojo, quiere decir que está en general por este tipo de pobreza por arriba del nivel nacional. Y la pobreza no solamente es alimentaria, sino otros aspectos ya como vestido, vivienda, habitación, pues también está en rojo, ¿no? Y así, entonces, esto nos permite ver, pues, cómo está la región. Las últimas dos columnas, que son las que también me interesa ver, por ejemplo, la de hospitales y la de centros de salud, son las últimas dos columnas. La última es hospitales y la penúltima son centros de salud, ¿no? Y también vemos cómo, respecto del nacional, pues, están en rojo. Entonces, bueno, esto me permite ver tan solo así de lejos, ¿no? Y con colorcito. Y pues bueno, es la perspectiva acá, ¿no? Y bueno, me voy rápido porque quiero también dar un ejemplo de algo que hice entre 2016 y 2017 en Cuanajo, porque viendo esta perspectiva de que no tenemos información, pues entonces lo que dije, pues hay que generarlo, ¿no? Para saber más o menos cómo está. Entonces, con eso hice una encuesta, se apliqué a 171 personas para tener información sobre a nivel hogar. Pero bueno, antes de eso menciono, ¿no? En Cuanajo, por ejemplo, en el 2010 había una población de 4,758 personas y en el 2020, ahora con el nuevo censo, 5,644. De acuerdo a esto, un crecimiento del 18.6% de la población. Ahora, respecto al 2010, el 80.7% de la población se identificaba como puré con esta autodescripción en Cuanajo y el 40%, poquito menos de 40%, en el 2010 hablaba la lengua. Uh-huh. Y bueno, estos son los resultados que tengo de estos, ¿no? Los quise presentar porque justamente lo quiero ligar con que para estos procesos de autonomía es muy importante la información de todo tipo. Yo me estoy concentrando en la información respecto de cuestiones de salud. Entonces, bueno, aquí la estadística descriptiva, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí están las edades, y lo pueden ver, el sexo, ¿no? De mi muestra, de estos 171, que está, lo trato de controlar con los indicadores, pues, oficiales para ver que los resultados pues sean representativos. Aquí quiero enfatizar, por ejemplo, esto, ¿no? En mi muestra, la etnia, por ejemplo, puede hablar purépecha, me sale 40, en mi muestra 48.5%, y se considera a sí mismo purépecha 98.8%, ¿no? Están un poco por arriba de lo reportado, por ejemplo, en el censo de 2010, aunque esto lo hice en 2016-17, con mis propios, ahora sí que generando mis propios datos. Por ejemplo, aquí respecto de la salud, la discapacidad, ¿no? Porcentaje de personas que tienen alguna discapacidad física o mental, casi 5%, las discapacidades motoras es 4.2% y discapacidad visual 1.8%. Ahora, sobre el acceso a la salud, 2016-2017, recordemos que todavía existía el Seguro Popular. Entonces, yo lo que quiero aquí enfatizar es que con seguro, ya sea que tuvieran Seguro Popular o alguna otra cosa, en Cuanajo el 52% de las personas tenía pues esto, ¿no? Seguro popular o IMSS o ISSSTE, lo que sea, o seguridad o seguro privado. Pero si quitamos el seguro popular, solamente 4.1% de las personas tiene algún servicio, acceso a algún servicio médico, ¿no? Tipo ISSSTE, IMSS, muy poco. Respecto de las variables o información por hogar, por género, por ejemplo, el jefe del hogar es mujer, en Cuanajo el 21% es así. Jefe del hogar habla lengua purépecha el 68%. Aquí la pobreza alimentaria, de acuerdo a mi estimación, está el 27.5%. Y bueno, acá un poco la distribución de cuánto, dividiendo en cinco partes a la población, o sea, en quintiles, pues ver más o menos cuánto gana, ¿no? En promedio. Entonces, por ejemplo, aquí en promedio, la población, el 20% de la población más pobre de Cuanajo gana menos, o ganaba, 508 pesos. Ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, otras cuestiones respecto de la vivienda, por ejemplo. Estos indicadores no me gustan tanto hoy en día, pero pues son los que permiten comparar con los indicadores oficiales que miden pobreza y cuestiones de carencia a la salud, carencia de servicios a la vivienda y eso, ¿no? Digo que no me gustan porque son indicadores pues como no relacionados propiamente con el sentir de los pueblos, ¿no? Porque pues es con un tipo de vida, lo están relacionado con un tipo de vida pues occidental, podría decirlo, por decirlo de una forma moderno, ¿no? Donde la casa tiene que ser de cierta forma, que no necesariamente pues está relacionado con lo que en las comunidades pues se quiere, ¿no? Pero pues por ejemplo, en esos indicadores, algo que es malo pues es tener suelo de tierra, techo de mala calidad, y ahí hacen una clasificación de materiales, y también en las paredes, ¿no? Y de acuerdo a esto, pues el 23%, por ejemplo, tenía piso de tierra y cosas así. También se mide, por ejemplo, el hacinamiento, el acceso a los servicios básicos. Entonces, en mi muestra, de acuerdo a esto, acceso a agua entubada, ya sea en la vivienda dentro o en el terreno, 98.3%, el alcantarillado solamente 41%, y en mi muestra, ese es el problema de las encuestas, 100% tenía electricidad. Y otra cosa, ¿no? El combustible, esto pues también está asociado a la salud. A muchas personas les gusta cocinar con leña, a las personas grandes sobre todo les gusta cocinar con leña, y eso está, pues es algo que está relacionado con nuestra cultura. Sin embargo, pues también es cierto que la exposición por muchos años y siempre, ¿no? Estando en la cocina con la leña, pues puede provocar problemas de salud. Entonces, pues aquí lo ideal es ver qué tanto se puede implementar mecanismos, por ejemplo, estufas con chimenea para disminuir esta cuestión, ¿no? Entonces, pero algo que es importante, pues es saber cuántas de las personas cocinan con carbón, con leña, gas y todas estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí con leña, pues en Cuanajo el 87.1% con leña, carbón 2.3%, gas poco, ¿no? Esto en mi muestra. Y bueno, aquí ya propiamente para la cuestión de la salud, yo quise ver quise medir con un instrumento en las personas, cómo estaban en cuestiones de salud. Entonces son cuatro cosas que quise medir. Por ejemplo, está la salud como tal, o sea, qué tanto considera la persona que tiene una salud buena en el aspecto físico, que es la primera, mental, y luego pues también la salud tiene un componente social, la red de pues familia, amigos, todo eso. Eso en la salud, en la agencia en salud, tiene que ver con cómo la gente puede cuidar su salud. Y entonces, si toma medidas preventivas, si puede lograr las metas que se propone, si conoce los efectos y consecuencias de usar la medicina tradicional, si puede obtener la información de la salud cuando la necesita. El acceso a alimentos y servicios de salud, pues tiene que ver con que si la persona Pues eso, puede acceder a los alimentos o si puede ir al médico, ¿no? Cuando lo necesita. Y la comunidad, esto es importante también. Digo, estas dimensiones no las saqué de la manga. En realidad, antes hice un estudio para ver qué dimensiones son relevantes para la salud y ahí obtuve que la cuestión comunitaria es algo muy importante porque la comunidad puede contribuir o no a adoptar estilos de vida saludables. Y también porque en la comunidad pues hay una cuestión relacionada con la seguridad. Entonces, bueno, aquí los resultados. La escala digamos que va del 0 al 1. Y bueno, aquí en los componentes de salud física, mental y social, por ejemplo, pues promedio es 0.79, pero si vemos, por ejemplo, el que está un poquito menor, es salud mental, ¿no? Tu salud mental está un poquito menor. En agencia de salud, el promedio es 0.73 y si vemos el que está como menor, es el conocimiento de los efectos de la medicina tradicional, que es 0.67. El acceso a los servicios de salud es 0.75 y de estos dos, el que está un poquito más abajo, es la disponibilidad de medicamentos y pruebas de laboratorio. En el aspecto de la comunidad, el promedio sería 0.77 y el que está más abajo es el estímulo comunitario de estilos de vida saludables. Y bueno, por último, en las instalaciones de las viviendas, por ejemplo, condiciones y espacio de la vivienda material, esto ya lo hice con los censos yo, no se le preguntó a las personas, sino que con base a la información del censo lo obtuve. Bueno, 42% pues tiene en una escala del 0 al 1, punto 42 pues sería como que también tienen su vivienda y los espacios. Y ahora respecto a los servicios en la vivienda, punto 12, aquí sobre todo por el alcantarillado. Entonces, lo que puedo decir de esto, y eso es lo que yo, la importancia que le doy a los números, es que pues, nos permiten ver cómo está una comunidad, en este caso, Cuanajo, pues por ejemplo, me permite ver que algo que la gente considera que no está en un nivel adecuado, pues es su conocimiento en la medicina tradicional. Y, por ejemplo, también acá abajo, en la comunidad, el estilo comunitario, si la comunidad promueve estilos de vida saludables, y ahí está un poco bajón. Y bueno, esto se asocia por cuestiones como el alcoholismo, ¿no? Aquí en una gráfica resumo esto, ¿no? ¿Cómo están estas dimensiones que me interesó saber? Y por ejemplo, la más baja es la agencia de salud, que tiene que ver con conocimiento de medicina tradicional, medidas preventivas, acceso a la salud, acceso a la salud tiene 0.75 después, comunidad 0.77 y salud 0.79. Pero bueno, entonces esto permite ver un poquito como que dónde se puede, cómo está y por ejemplo ya si lo analizamos, pues dónde se puede hacer algo, ¿no? Y bueno, ya nada más para concluir, ligándolo con la cuestión del género, o sea, estos son indicadores que los hice, que digo que son necesarios hacerlos a nivel comunitario, generar nuestra propia información para poder saber en cada comunidad cómo estamos y a nivel agregado también cómo estamos para poder apoyar estos procesos de autonomía y relacionándolo con la salud, pues estas cuestiones de autonomía, rescatando nuestra tradición, nuestra medicina tradicional y combinándola obviamente con la medicina moderna para garantizar efectivamente el derecho a la salud en nuestras comunidades. Y bueno, aquí todos estos indicadores tienen que estar cortados por esta perspectiva de género, porque algo aquí que nada más, ya no lo puse en gráficas, pero nada más lo quiero mencionar, es por ejemplo cómo a nivel, bueno, y que por eso cuando generemos estos indicadores a nivel de nuestras comunidades, pues hay que poner el ojo, porque a nivel nacional o a nivel más agregado, por ejemplo, esta diferencia entre hombres y mujeres, fíjense, por ejemplo, en trastornos alimenticios que tienen que ver con bulimia, anorexia y eso, las mujeres tienen una prevalencia 2.25, o sea, pensando en hombres y mujeres que fuera un 1, las mujeres tienen 2.27, ¿no? O sea, es más del doble que los hombres. Por ejemplo, accidentes automovilísticos, hay quienes podremos pensar que tienen una mayor razón. La respuesta pues es los hombres, 1.33. El alcohol, hombres, mujeres, el alcohol lo tienen los hombres, 4.3 veces lo de las mujeres. Cuestiones de obesidad, aquí es 1.76, las mujeres. En general la mortalidad, eso era cuestiones como de prevalencia. Pensando en mortalidad, 1.29 veces, considerando hombres y mujeres en general, 1.29 veces los hombres, más los hombres que las mujeres. Respecto de suicidios, y aquí es el dato, pero no tengo el número, pero sí es mucho más los hombres que las mujeres. Y accidentes, agresiones y ese tipo de cosas, 3.3 veces los hombres. Y bueno, entonces, me gustó el nombre, ¿no? Generando, porque pues es generar nuestros propios indicadores, pero generando también tiene esta palabra ahí que lo podemos relacionar con el género, ¿no? Entonces, hay que generar nuestros indicadores cortados con esta perspectiva de género, para poder identificar, pues esto, por ejemplo, que les mencionaba, ¿no? Cómo, por ejemplo, las mujeres, hay enfermedades que están relacionadas con el ser mujer, y hay enfermedades que están relacionadas con el ser hombre. Por ejemplo, relacionadas con ser mujer, lo que decía, ¿no? Los trastornos alimenticios, la obesidad. Mientras que si lo vemos relacionados con ser hombres, los accidentes, los suicidios, el alcoholismo. Y entonces, pues es muy importante, ¿no? Entender estas cuestiones, cómo el género corta todo, pues corta toda la vida, ¿no? Y la salud no es la excepción, y cómo pues es muy importante, ¿no? Si adoptamos una perspectiva de género, no solamente en la generación de indicadores de salud, sino en esta cuestión de las autonomías, pues podemos reducir estas desigualdades que hay en salud, ¿no? Y que no haya esta carga por ser hombre o por ser mujer, y que por eso tengas algunas enfermedades o muertes, ¿no? Asociadas a eso. Pues bueno, creo que espero no haberme pasado mucho el tiempo. Esto era parte de lo que les quería compartir, y pues muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Están bien interesantes todos estos datos que precisamente de pronto no tenemos, no llegan a ese nivel, ¿no? De generarse al nivel comunitario. Y sí que lo necesitamos para la toma de decisiones, ¿no? Lo que nos comentabas. Esta información es la que pues nos hace falta, y pues ojalá que a lo mejor en alguna otra momento del educador, no necesariamente en esta semana de actividades, sino durante el año, pues hasta nos pudieras dar un tallercito, ¿no? Un poco de cómo trabajar esta información, porque sí es bien necesaria. Ayer, por ejemplo, estamos también en un taller sobre prevención del cáncer cervicouterino, y precisamente estábamos viendo que no hay datos, ¿no? De a nivel pues de las comunidades es muy difícil rastrearlos, ¿no? Este porcentaje de mujeres que pues desgraciadamente ya están padeciendo un cáncer cervicouterino. Y bueno, pues ahí también hablar desde que dónde están las instancias de salud de primer, de segundo, de tercer nivel, donde se puede dar la atención, ¿no? De estos casos, y hablándolo, ¿no? Pues porque finalmente también son temas que de pronto son tabú en nuestras comunidades y en nuestros pueblos. Entonces es importante pues también tener los datos para poder hablar, ¿no? Con quizás un poco más de elementos, y poder compartirlo con la gente que estamos. Pues muchas gracias, Marco. No sé si alguien aquí de los presentes quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Bueno, un poco ya nos hablaste de la dificultad, ¿no? que hay de encontrar los datos, y pues que antes del censo de 2020 teníamos ahí ya también pues un rezago en estos datos, ¿no? No teníamos actualizados pues para tomar decisiones, El tema de la lengua es bien importante, ¿no? Porque de primera instancia sí se señala que quiénes son las personas indígenas, ¿no? Y después el tema de la autoadscripción viene ya como otra parte de la encuesta, al menos del INEGI, a quienes les haya tocado, que los hayan entrevistado, pues en muchas ocasiones algunas personas están diciendo pues que ni siquiera me preguntaban, ¿no? Se saltaban esta pregunta. Entonces, pues, no sé qué más nos puedas compartir de estos datos, de la dificultad que hay quizás de encontrarlos, o que no es tan difícil, ¿no? Más bien hay que saber buscarle. Creo que se trabó su pantalla, ¿verdad? ¿Mía? Sí, ahí está, perfecto. No, aquí estoy. Muy bien. No, pues, o sea, sí, yo creo que hay que, a nivel comunidad y a nivel de cada comunidad, pero yo creo que a nivel también entre comunidades sí habría que tener como un esfuerzo, ¿no?, conjunto de poder, por lo menos un grupo de personas. Yo me ofrezco para eso porque me interesa bastante generar estos indicadores en general, ¿no?, y pero en particular respecto de la salud, para poder pedir la información a las autoridades competentes y que nos la suministren pues sin tanta traba, digo, porque ahí está la información, o sea, sí tienen información, pero que nos la puedan suministrar para que nosotros también podamos tener nuestros indicadores y podamos así monitorear eso. Por un lado, por la información que ya está, pero por el otro, sí es que es importante también generar nuestra propia información. Y pues bueno, eso también es una discusión porque se necesita identificar qué información es relevante y con base en eso, pues se pueden diseñar pues encuestas a nivel como de nuestra región para poderlas echar, para poder tener esa información, ¿no? Para poder, yo pues siempre digo que pues la información es poder, la información nos da muchas herramientas y pues obviamente nos ayuda a estos procesos de autonomía, no solamente para pedirla, sino una vez que ya la tenemos y por ejemplo que se tiene el presupuesto, bueno, que también, por ejemplo, la salud no está cubierta, ¿no? O sea, el presupuesto está como etiquetado para ciertas cosas, pero también para exigir, ¿no? Que por ejemplo, se puedan atender cuestiones de salud ya como a nivel más comunitario, más regional. Pero bueno, sí, o sea, eso es importante. Primero, exigir la información a las autoridades y la otra, generar nuestra propia información. Así es. Muy así. Bien. Pues vamos ahí platicando para estos talleres, porque sí, bien que se necesita trabajar, aprender a trabajar y a buscar la información. No sé si por ahí nuestro compañero René quería hacer algún comentario, alguna aportación. Adelante, con mucho gusto está aquí abierto el micrófono. Yo más bien le quería preguntar a René, pero no sé si todavía está. Sí, por ahí está. Bueno, no sé si puede tener algún problema de conexión, porque aquí está lloviendo muy fuerte en varias partes. Sí, acá también estaba lloviendo. Luego es lo que nos juega en contra con esta virtualidad, pero bueno, aquí estamos intentando hacerlo. A ver, vamos a esperar. No sé si María del Carmen, Cintia, tienen algún comentario. Cintia nos escribió por ahí que ella nos seguía desde Querétaro. Muchas gracias por acompañarnos. No sé, María, de dónde nos está acompañando. Y bueno, pues recordarles que este video se va a transmitir en próxima semana, seguramente, en la página del educador comunitario. Por ahí les estaremos etiquetando o haciendo la invitación para que pues lo puedan seguir. Y vamos a estar programando todos los videos también que pudimos grabar durante estas sesiones de la semana, ¿no? A ver, no sé si por ahí ande René. Ya se fue a echar un atolito al... Creo que ya no. A la pues plaza. Bueno, están en la... En Comachón cerrando, ¿verdad? También. Sí, ahorita están precisamente ya en actividades. Hay una rifa que es como el último cierre y creo que por ahí la rifa va a ser eso como de las 10 de la noche porque se la van a echar larga, entonces pues seguiremos la transmisión, lo que nos puedan compartir porque pues también por allá hace mucho frío, mucho viento y mucha lluvia también. Sí, así es. Bueno, maestro, no sé si tenga algún comentario final, algo que... ¿Alguna otra aportación, que un mensaje que nos quiera dejar para ir cerrando? Le agradezco muchísimo en nombre de toda la gente que hace posible este educador y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que nos encontremos por acá. Muchas gracias. No, no, yo más bien quiero agradecerles. Esto de la biblioteca ambulante y el educador comunitario es un ejercicio, la verdad que pues muy, muy, muy loable y muy grande, ¿no? Por todo el esfuerzo que han hecho esta semana y las anteriores versiones. Y pues más bien, ya hasta quiero, estoy pensando en pedírselas para ahí con para Cuanajo, la biblioteca al menos, la biblioteca ambulante y todos este tipo de eventos. Muchas gracias. Sí, claro que sí, ahí queda la invitación abierta. La biblioteca es, pues sí, que a cada mes, por 2 meses, ahí de todo el año está pues ambulando, ¿no? Por todas las regiones. Entonces sí, con mucho gusto, pues que llegue a Cuanajo, ¿no? Y también ser cada vez más y armar y crecer estas redes, pues que al final es de... pues trabajo comunitario, ¿no? No, aquí no hay nadie más detrás de nosotras, ¿no? No hay instituciones, no hay partidos políticos, no hay algún interés económico, sino pues esto de compartir, ¿no? Yo se los agradezco muchísimo y también pues su tiempo y su presencia y pues el conocimiento, ¿no? Aquí, la compartición, pues. Gracias. Muchas gracias. Bonita tarde, muchas gracias. Buena tarde. Cuídense.